faltan unos minutos para alcanzar la una del mediodía y la verdad es que queremos abordar diferentes cuestiones que tienen que ver con la asociación Tamal y la asociación del río Ubrique, y por eso ya está con nosotros aquí en los estudios de la radio como coordinador y también portavoz respectivamente de estos dos colectivos. Pepe Arroyo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos de gran interés. En muchos casos, bueno, pues que vamos analizando cada cierto tiempo la evolución. Si te parece, Pepe, podemos comenzar con la reunión del delegado de Medio Ambiente que se producía en el mes de diciembre aquí en Ubrique. Lo digo porque hubo un buen número de temas que se abordaron en ese encuentro. Y bueno, pues temas de gran envergadura, además, como pueda ser, bueno, pues el trasvase Guadiaro-Majaceite. Las obras en el arroyo de Barrida y en el río Ubrique, bueno, pues eso sobre el tema de inundaciones, que decir. Así que coméntanos el resultado de ese encuentro que ya decimos mantenéis con el delegado. Sí, recordaremos que este delegado es nuevo, es decir, lleva unos 4 meses desde que el anterior delegado, Federico Fernández, pasó a la Consejería de Agricultura como secretario general y, bueno, nos dejó sin tener una idea clara si el nuevo delegado iba a asumir todos los acuerdos que teníamos con él. También entendíamos que los jefes de servicio del departamento le habían informado, y el propio delegado me consta que le dijo las prioridades que tenía con respecto a Ubrique en relación con el trasvase, con el tema también de los gaviones y también con el tema de las inundaciones y de un informe que se estaba realizando. Le mandamos un escrito queriendo tener una reunión con él lo antes posible. Tengo que decir que el delegado siempre, el nuevo delegado, ha tenido una buena disposición, Ángel Acuña, y tuvimos conocimiento de que iba a venir a Ubrique. Entiendo que es lo que le corresponde a los delegados, visitar las distintas localidades, y tuvimos conocimiento que iba a tener una reunión en el ayuntamiento, entendemos que con el equipo de gobierno, y le dijimos que aprovechando esta visita pues queríamos tener con una reunión. En un principio, por falta de tiempo, no iba a ser así, pero cierta presión pues hizo posible que, coincidiendo con esta reunión municipal, bueno, tuviera un rato para hablar con nosotros. Nosotros aprovechamos en esa reunión, se lo agradecimos allí públicamente, eso fue a principios del mes de diciembre, pues más que un decálogo, una serie de puntos que queríamos recordarle, más que priorizando, pero sí decir la situación en que se encontraba el río y el arroyo, el famoso informe que tanto hemos hablado aquí y que parece ser que nunca acaba, porque debería estar terminado desde el mes de octubre, luego fue noviembre, diciembre y el mes de enero. Los otros días el ingeniero se pone en contacto con nosotros, se nos pide todavía información, y nosotros dijimos que hemos dado toda la información que era posible. Recordemos que, para los oyentes, que se trata del informe que está haciendo la empresa Linaria sobre la situación del río Ubrique. Correcto. Con las obras que se han realizado, algunas. Informe de la situación. Sí, sí. Es decir, una valoración ante ciertas críticas o denuncias que hemos hecho los vecinos por algunas actuaciones que se estaban haciendo que no eran, bajo nuestro punto de vista, las adecuadas. Pues Medio Ambiente, en el mes de marzo del año 2015, consideró oportuno, y nosotros felicitamos en este caso esa decisión tomada por la delegación, de que una empresa externa hiciera un informe de la situación de río. Entonces nosotros nos vimos obligados, ya que habíamos realizado distintos informes en colaboración con el ayuntamiento anterior, pues el equipo de gobierno anterior, pues de presentar esa documentación. Que se quedó una parte, que si no consideramos la más importante, sí la que es fundamental a la hora de ver la evolución desde el año 2010-2015, y esto pues no lo hemos presentado. Es decir, no hemos tenido recursos a la asociación para presentarlo, pero entiendo también que una empresa tiene que tener los recursos propios para hacerlo. Pero esa línea de colaboración o de compromiso de la asociación nos hizo seguir trabajando en esta línea. Sí le dimos bastante información, yo creo que ha sido exhaustiva, nos la han valorado como muy positiva, con además otros ingenieros han tenido posibilidad de verla, pero sí esta parte última, que consideramos nosotros fundamental, no ha sido posible entregarla porque no tenemos recursos económicos suficientes para presentarlo y para poder gratificar a algunos técnicos que nos ayudan a la presentación del documento. No obstante, en la conversación que tuvimos los otros días, el ingeniero, y me tardará alguna cosa y se me olvidará, te lo digo porque esto es increíble, la cabeza que tiene uno. El ingeniero me llamó los otros días y quedamos, y luego el jefe de servicios de dominio público hidráulico se quedó para esta semana, no me han llamado todavía, para tener una reunión en Jerez para tratar, en base al borrador que yo tenga, nosotros veremos qué es lo que le hace falta. Y sobre esa documentación que nosotros consideramos que es bueno que aportemos, pues nosotros, de la manera que sea, aunque sea en un pendrive o como sea, le vamos a dar esa información porque consideramos que es prioritario. Se quedó eso la semana pasada, en que se nos iba a llevar para hacer reunión en Jerez, bueno, y estamos a la espera que se confirme, pero en la reunión del delegado volviendo, pues... Así que eso sobre, ya decimos, sobre la situación del río y sobre el informe que está haciendo la empresa Linaria, y ese fue uno de los temas que se abordó junto al delegado. ¿Otros temas que se trataron? Sí, claro. Una cosa ya habla otra, el informe es fundamental, porque ya lo hemos aquí hablado varias veces, hay una comisión de explotación del trasvase, que por cierto el otro día hubo una reunión y se ha aprobado el nuevo canon para el año 2015, lo hemos dicho aquí, consideramos que el Ayuntamiento de Ubrique tiene que estar presente en esa comisión de explotación, tanto a nivel institucional, en el Ayuntamiento, como los colectivos afectados, lo mismo que están los ayuntamientos del campo de Gibraltar, algunos, los afectados por el Guadiaro, como la comunidad de Regante. Bueno, el informe es fundamental para ver, y ya se nos ha comunicado que se nos da la razón en un montón de las exigencias de las actuaciones que es necesario tomar por la explotación del trasvase, y bueno, esto no se puede demorar más. Es más, antes he dicho que lo del canon, la reunión que hubo, se ha aprobado la cantidad de que se va a recibir o a través de tasa por la explotación del trasvase, son 800 y pico mil euros, 400 mil euros fueron el año pasado, bueno, las obras se realizaron, 400 mil al campo de Gibraltar, y nosotros consideramos que una parte de esos 800 mil tienen que venir aquí. Por cierto, dar el dato que la ley decía que el trasvase se hizo para garantizar el consumo de agua potable a la Bahía de Cádiz, al consorcio Bahía de Cádiz, a todas las poblaciones que están en el consorcio, y nos enteramos que quien paga más de todo, casi 440 mil euros, es la planta de energía de ciclo combinado que hay en Arco de la Frontera por utilización del agua. Entonces la ley decía que no era más que por el consumo, se justificó, y ahora también servimos, o la mayor parte de la aportación de agua, lo digo por consumo, es para una central eléctrica de ciclo combinado. Lo digo por estas cosas que te quedan. Nosotros lo tenemos muy claro. Exigimos que el informe se haga para las actuaciones que entendemos que son urgentes, que hay que hacer, pero también para justificar el porqué este canal de utilización de que es el río de Ubrique, ellos le llaman canal de explotación, no somos nosotros, y el arroyo de Barrida, bueno, las afecciones que está teniendo por el funcionamiento de la explotación del trasvase, bueno, pues que venga una cantidad de dinero fijo, de manera que no estemos perdiendo medioambientalmente el entorno del río, que los vecinos, no con el funcionamiento ya que está regulado, sino simplemente es porque la misma explotación, el hecho de que esté durante 3 o 4 meses funcionando el trasvase, erosiona bastante los márgenes. Es más, Ecologista Nacional, el campo de Gibraltar, en esos 400.000 euros también considera que no debe simplemente a la mejora de camino o de los canales de riego, sino también para la recuperación del entorno del Guadiaro. Bueno, es que aquí se está trabajando muy mal desde las instituciones, tanto en la Junta de Andalucía como de los ayuntamientos afectados. Nosotros necesitamos ese informe, y si no, lo tenemos muy claro en la reunión del último viernes, esto vaya a la Fiscalía de Medio Ambiente, porque entendíamos que las afecciones, los daños medioambientales que está causando la explotación del trasvase, hoy en día está demostrado que por la explotación o por el funcionamiento del trasvase fundamentalmente. Entonces, lo más seguro que esto termine en la Fiscalía denunciando, si antes de que termine este mes no hay esta reunión y se nos convence a través de ese famoso informe que se está haciendo, bueno, que estamos en la misma línea de actuación y que no se nos está dando larga o simplemente esperando una oportunidad que nos aburramos, cosa que no va a ocurrir. Entonces, eso es la situación. Hay cosas debatibles y hay cosas que son de perogrullo. Digo, en el caso de esta cuestión, ¿no? Si un trasvase afecta al Guadiaro y al Majaceite y nos afecta a nosotros, está claro que la comisión de explotación debe estar la parte del Guadiaro y también debe estar esta parte, y que si se tienen que hacer obras de mejora, afecta a aquella parte, pero también a la nuestra, ¿no? Sí, porque sí, está afectando el uso Y evidentemente lo extraño es que esto no se hiciera desde el inicio. Como no se hizo, lo normal es que esto, bueno, pues... No se quiere reconocer que se hizo entonces, man. Pero lo normal es que se cambie, digo, y por sentido común, ¿no? Pues evidentemente llegue un... Sí, no, sin buscar culpable. Es decir, el mismo funcionamiento, las afecciones que pueda tener, es decir, las obras correctoras que se hicieron, lo que se ha hecho mal, el río y el trasvase, yo creo, es una opinión, que no se presenta el informe, porque para el informe tendría que ir alguno a la cárcel o a la calle. Es que lo que no se puede hacer son una serie de escolleras que están hechas, y la mayor parte de las escolleras, más que beneficiaran, han perjudicado. Y un informe tiene que recogerlo, y yo se lo digo claramente al ingeniero. Entiendo que el ingeniero, la empresa Linaria, pues está un poco asustada de cómo expone eso. A nosotros nos da lo mismo, pero nosotros hemos dado los márgenes, hemos creído en la institución, faltaba más. Hemos creído en las personas que están en la institución a nivel político y a nivel técnico. Hay un plazo que esto ya no llega. Lo que no podemos aceptar que hasta en el día de hoy, la semana pasada, estamos recibiendo llamadas de vecinos afectados que vienen la guardería de medio ambiente o la de río y los denuncian porque una toma de agua, una alambrada aquí, mire usted, es que sepamos que eso es que se nos ha robado en el río, es que yo tengo mis vacas que tienen que beber. Y no estoy hablando de tema de medio ambiente, estoy hablando de particulares que no saben qué hacer. Denuncia, denuncia, amenaza, amenaza. Oiga usted, que los delincuentes no son los vecinos del río. Quien está delinquiendo, no están haciendo las cosas bien que le corresponde, es la institución, en este caso la Consejería de Medio Ambiente. Que entendemos que no ha habido una mala voluntad y que son errores técnicos, que en su momento, quiero decir que son técnicos porque no son políticos, no se tomaron en su momento, ahora sí, es muy fácil de hacer, más cuando hay un recurso, como he dicho antes, de este mes pasado, que hay 800.000 euros, oiga, 400.000 euros para el campo de Gibraltar, que va a ser, me parece muy bien, pero que para que no venga nosotros a recuperar nuestro entorno y todas las afecciones y todos los daños que están haciendo inundaciones, pues mire, no estamos de acuerdo, como... la buena disposición de los vecinos. Y te voy a decir una cosa, no hay nada, hay muchos colectivos, pero como los vecinos del río, que todos los viernes la directiva se reúne para ver esto, no hay más que aplaudir, y si hay que perder horas de trabajo, lo pierden. Y entonces nosotros estamos en esa disposición de dar una solución definitiva este mes, no a la Fiscalía de Medio Ambiente. Todo el interés que estamos demostrando en convencer a la Consejería de Medio Ambiente de las actuaciones, tanto de urgencia como aquella que se tiene que establecer anualmente en una planificación de recuperación, pues iremos a la consejería para ver dónde está y iremos hasta donde tengamos que ir. También reconocer y felicitar, creo que hay otros puntos, si hablamos de inundación, de la recuperación del entorno, de la unión de carretera. Estos son temas que también se trataron en esa reunión, ¿no? Sí, no, y muy bien, tengo que decir que la disposición, muy bien. También ese día, y no lo hemos dicho, no tenemos oportunidad, entre feria, no feria, digo, no feria, fiesta y... Hay una que tengo que felicitar a Medio Ambiente. Hemos hablado de los famosos gaviones que se rompieron, que fue el material este de sedimento de arrastre, que se ubicó en distintos puntos y es lo que han ocasionado más daño con el trasvase, con la explotación. Es que ese mismo día el delegado nos dice de que, ya lo sabíamos, lo habíamos dicho aquí, que se estaba trabajando allá arriba, bueno, que se habían realizado unas obras y, bueno, pues nosotros tampoco saber eso, faltó tiempo y el fin de semana ese no fui para allá arriba. Y, bueno, pues tenemos que reconocer que hay una presa que estaba a punto de caerse, que es la que no nos preocupaba en alguno. Se han reparado los gaviones, se han puesto... una alambrada nueva, se han repuesto las piedras que se habían desprendido y entonces sabemos ahora mismo que la cantidad de materia que está acumulada en esta presa en caso de rotura de una avenida extraordinaria, pues sabemos que va a resistir, no va a venir. Otras que tenían unos daños muy puntuales de reparación, de mantenimiento y también de refuerzo, lo hemos visto positivo. Y lo único que esto nos anima, primero felicitar y gracias a la denuncia que hizo la asociación, no solamente para los vecinos del río, es que si esta rotura se da, pues estarían afectados desde el centro ocupacional del curtido, si se forma ahí un tapón de agua, porque el efecto dominó hubiera sido, o bien los daños en Cotomulera, entonces en la urbanización Cotomulera, o porque es una cantidad, un volumen de piedra y de tierra que si viene para abajo no viene agua, solamente viene todas las piedras, todos los bolos y toda la tierra que viene allí, con lo que los daños hubieran sido bestiales por la acción erosiva de este agua con todos estos elementos que nos agua y también por el depósito en algunos sitios que hubiera hecho hasta desvía del río. Entonces, recordamos que estos son gaviones, digo, para aquellas personas que no lo sepan, que están en la zona de barrida, la parte alta. Sí. Pues esto incluso no se sabía ni de su existencia hasta oficialmente. Que lo denunciamos, sí. Y que esas presas, claro, van recibiendo acumulación de, de material y sí. pueden acabar reventando en un momento determinado, con lo que, claro... Se reventaron tres, sí, sí. recuerde. Pero hasta cierto punto, pues evidentemente pueden provocar inundaciones porque traerían cantidad claro. Tremenda de agua. Son 17 presas, se rompieron tres, es decir, quedan 14 todavía en pie. Una que se podía romper, como antes dicho, que estaba con uno de los extremos ya a punto de irse todo. No sabemos el efecto porque eso es para tener allí una cámara y ver cómo cuál es el proceso. Pero lo cierto es que esta que se iba a romper era una de las más grandes y teniendo por abajo seis más. Si todo este material de arrastre, estoy hablando de presa para que nos hagamos una idea, que no es una presita pequeña, es que pueden tener 7 u 8 metros de altura y pueden tener hasta 40 metros de ancho. Estoy hablando de presas, es decir, y se hicieron cuando el embalse de los Hurones se construyó en los años 60 y se hizo para evitar la erosión de la recogida de sedimentos que llegara para que no se colmatara el embalse y también para la sujeción de los taludes en esta zona. Entonces, eso lo felicitamos, estamos de acuerdo y gracias a la participación ciudadana y al esfuerzo que ha hecho la asociación, bueno, pues hoy en día no es solamente para proteger ríos, sino que tiene también una protección de la vida de las personas y también de sus bienes. Decir que esta inspección que hacemos a la zona, que la hacemos nosotros, no tenemos la obligación, vimos que en uno de los corrimientos de tierra, que estuvo en su momento retenido por una de las presas, tiene un talón, un deslizamiento que puede tener hasta 100 metros río arriba, que si eso se viene abajo, yo creo que no va a haber fuerza humana de ese liso pararlo, ni siquiera las presas que hay ahora. Entonces ya lo hemos puesto en conocimiento, nos consta que habría un técnico a valorarlo y seguramente habrá que hacer una repoblación mini dique en esta zona, porque gracias al trabajo que está haciendo la asociación, lo que estamos es también con carácter preventivo para evitar daño en el futuro. Por lo tanto, tenemos que seguir adelante, es necesario. Además, esta actuación, si vieron la foto o en el informe cuando lo tengamos terminado, porque lo hicimos hace un mes escaso y estamos a la espera de entregar esa información al equipo redactor, coño, que para eso está, perdón, está la empresa, está Linaria haciendo un informe donde nosotros colaboramos. Si la tenemos que hacer nosotros, no tenemos problema, pero que hay técnicos y personas que colaboran con nosotros y podemos hacer algo como lo hemos hecho anteriormente. Pero la situación ahora mismo urgente y la situación, como antes dicho, gracias a la visita del señor delegado, ha habido un cambio porque tanto la empresa como el jefe de servicio hemos tenido dos o tres conversaciones. Se ha quedado con el compromiso de esta semana. Espero que mañana, es jueves y viernes, se pueda tener, y si no, la semana que viene es la última, y empezar a colaborar en la línea de colaboración con la institución, evidentemente, de la Consejería de Medio Ambiente, y sin ningún tipo de problema en el caso que se dé, que últimamente no hemos tenido reuniones con el actual equipo de gobierno, pues cuando tengamos reuniones con ellos, pues entendemos que tendría que estar en la mesa, pero por ahora no hay ningún tipo de colaboración entre el ayuntamiento y la asociación. Hemos hablado de la reunión con el delegado, esto fue en diciembre, pero la verdad es que hay diferentes temas de actualidad. Te quería preguntar antes que nada por el trasvase. Por cierto, si ya que estábamos hablando antes del trasvase, si ha estado funcionando en alguna de estas fechas, no. ¿Desde cuándo no funciona? Desde el año 2010 no se ha trasvasado ninguna cantidad de agua. Es decir, ¿por qué? Primero, el primer año, que las aguas que pasaban eran sobre todo las de avenida, y como estaba el campo lleno de agua, y recuerdo que el 2010-11 fueron dos años de lluvia, la regulación que tiene que hacer a través de los embalses, y lo digo para las personas curiosas de estos datos, teníamos el embalse de Guadalcacín, que es el segundo más grande que hay en Andalucía, que estaba sobre el 80% y ese embalse no podría acumular más agua, porque se entiende que está regulando, y en el caso de una situación extrema donde coincidan varios días o meses, puede ser que pudiera hacer que la regulación que se hizo con las lluvias anteriores, que la zona de Jerez se vio de la INE y demás, con inundaciones y demás, hubiera sido, si no hubiera tenido regulación, mucho más catastrófico de lo que fue entonces. Ahora mismo se está en un nivel que ya sí ese agua puede recibir agua. Es más, nuestro embalse de los Hurones que está aquí, pues todo el mundo que sepa hacer se ve que las aguas están en la parte de abajo, en la pasada de Córdoba, y que todavía a esta altura del año debería estar lleno y se podría haber ya trasvasado agua al otro embalse. Pero se da la circunstancia que este año, bueno, no se han dado las condiciones de que el caudal mínimo ecológico para el Guadiaro, bueno, pues todavía no se ha superado y estamos todavía, no se ha trasvasado nada. Entonces llevamos desde el año 2010, los mismos datos que da el SAI, no son datos que yo me invento, se puede entrar en el SAI y te dice que no se ha trasvasado agua. como esto es cíclico y llevamos 5 años, ¿no? Yo estoy seguro que el año que viene o el otro, pues entonces cuando va a venir otra vez ese agua de Santa Bárbara y nos vamos a acordar todo, por lo tanto, eso también es una de las urgencias, que las medidas correctoras se tomen antes que nos tengamos que acordar que las actuaciones no se han llevado a cabo. Uh-huh. Entonces, eso sobre el trasvase, la verdad es que hay otros temas de actualidad también, como el, te quería preguntar por el campamento juvenil Cerro Mulera, que bueno, conocíamos, ¿no?, hace un tiempo que se había iniciado un procedimiento de concesión para la gestión por parte de un grupo de scouts de Andalucía, a nivel andaluz, y bueno, vosotros recurristeis o interesasteis sobre ese procedimiento, y quería saber en qué momento se encuentra todo esto, qué novedades hay. Sí, las novedades que puedo dar, vamos a ver, salió información pública, publicado en el BOJA de la Junta, uh-huh, de Andalucía, creo que fue en el mes de mayo, junio de este año pasado, el 2015, en marzo, abril, sí, este documento, que sale información, es para que, ante la petición que un colectivo de scout, una cesión que había solicitado del campamento juvenil, la Consejería de Medio Ambiente consideró, además legalmente tiene que ser así, si alguien quería hacer alguna propuesta alternativa. Realmente no son sugerencias o alegaciones, es propuesta alternativa. Está mal que desde siempre ha tenido un interés por el campamento. Bueno, pues presentamos alegaciones, 9 folios en el que justificábamos que el campamento juvenil tenía unos fines, aquellos fueron unas inversiones con fondos para el desarrollo europeo, fondo europeo, desarrollo regional, y que era para crear una empresa y potenciar turísticamente, medioambientalmente y socialmente el entorno de Ubrique, y entendíamos que la gestión no debería hacer realizarse por ningún colectivo, sino que debería hacerse por el ayuntamiento, tal como se dio en su momento, y se firmó un convenio con la Consejería de Medio Ambiente. El Ayuntamiento de Ubrique, en el plazo de alegaciones, consideró no oportuno presentar ninguna propuesta alternativa, y tengo que decir que sí hubo una reunión de portavoces donde no se llegó a un acuerdo, más se levantaron y se fueron sin tomar ninguna decisión. Y entonces yo tengo que agradecer que la respuesta de la delegación de los técnicos, a nivel técnico y jurídico, que recibimos en el mes de septiembre, se nos da la razón en todo. Es más, casi todas las consideraciones que damos dicen que van a ser tenidos en cuenta en lo que va a ser el pliego de condiciones de la gestión por los scouts, y la propuesta que yo hago, que el ayuntamiento pueda seguir con ello, bueno, pues nos dice que si el ayuntamiento no ha presentado una propuesta alternativa, bueno, pues que no queda más que una propuesta que se podría haber tenido en cuenta y haberse aceptado, pero evidentemente no era nadie este colectivo, en este caso Tamarde, presenta una propuesta de gestión sobre el campamento. Por lo tanto, eso quedó que por falta de actuación de municipal no se ha podido seguir con la gestión del campamento juvenil. Dicho esto, nosotros, evidentemente, la delegación administrativamente puede hacer lo que sea, pero nosotros a nivel de la Unión Europea consideramos que había que hacer, y estamos realizando, empezamos a hacer un informe sobre esta cesión, porque entendemos que los fines y objetivos de esta inversión europea no era que pasara a gestionarse como un equipamiento para colectivo social, que en este caso. Posteriormente, hemos recibido de la Junta de Andalucía 2 documentos, que son los pliegos de condiciones particulares que han de regir la concesión administrativa del campamento. Esto lo recibimos, no tiene ni un mes, y estamos trabajando en ello porque tampoco estamos de acuerdo. Es verdad que es muy riguroso, y a fuerza de ser sincero, yo creo que hasta ni los scouts van a poder cumplir este pliego de condiciones, porque tienen que hacer una serie de obras que son cuantiosas. Además, no hay otras situaciones que se dan, que yo creo que es muy difícil que un colectivo pueda abordar para ser utilizado un mes o 2 meses al año. Y nosotros estamos haciendo a este pliego de condiciones unas observaciones, sugerencias sobre las que ya se exigen y aquellas que no se exigen, sobre los edificios que están construidos, la situación de incendio y de daño por las personas. Por lo tanto, si bien es verdad que hay ya una concesión administrativa a los scouts, nosotros estamos trabajando, primero, porque creo que se puede recuperar para el pueblo de Ubrique en todos los sentidos, y tendrá que decir mucho el ayuntamiento en su momento, y evidentemente no estamos en contra del uso del campamento de los scouts y de tantos colectivos sociales como puedan, digamos, aprovecharse de un equipamiento público. Entonces, en esa línea de trabajo no lo tenemos cerrado, porque también hemos tenido que requerir cierta información técnica y tenemos las limitaciones, pero que por ahora, bueno, pues sentimos que esta situación del campamento no tuviera una solución en el periodo de exposición pública, porque el ayuntamiento en su momento no lo consideró oportuno, y que ahora mismo nosotros vamos a seguir luchando para que esto siga perteneciendo al pueblo de Ubrique. Y otra cuestión, digo, porque estaba mirando el reloj y nos quedamos sin tiempo, pero es un tema también muy importante sobre el PGOU, ¿no? Está ahí trabajando en relación al PGOU, y bueno, pues en concreto habéis recibido un documento de alcance de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que, bueno, me gustaría que comentaras, ¿no? El trabajo que estáis realizando en ese sentido, en el ámbito del PGOU. Sí, el PGOU es muy complejo, un documento muy amplio. Además, ha venido todo el mundo a hablar y tendría que estar ahora mismo matizando, contradiciendo parte de lo que se ha dicho aquí por el equipo de gobierno. Yo voy a hacer una valoración general del PGOU. Desde siempre hemos presentado en el año anterior la necesidad de que Ubrique por fin tuviera su PGOU. Lo pedíamos en todos los presupuestos. Hay un documento, primero un borrador y luego un documento de avance de que está ahí, que nosotros, pues, al equipo redactor le aportamos bastante información. Tanto es así, entendemos que buena parte por las modificaciones o por los cambios que tuvo este avance, que ahora se denomina uno, pasa a ser avance número dos, y el avance número dos es totalmente diferente al anterior. En algunos atendíamos que era la sugerencia que habíamos hecho nosotros y las propuestas que habíamos hecho, y otra es que nosotros ya luego nos enteramos como asociación, y tengo que reconocer que este documento que ha pasado desapercibido, pues gracias a Izquierda Unida, de que yo tengo conocimiento de que ese documento existe, porque me lo dice Medio Ambiente, me hace de ese documento que se llama Alcance de Estudio Ambiental Estratégico. Este documento es la respuesta que hace la Consejería de Medio Ambiente, la Delegación Territorial, en la que hace a la propuesta del primer avance. Lo sorprendente puede ser que cotejando este documento con el primer avance y el segundo, pues vemos que el segundo es totalmente nuevo, tiene unas modificaciones que bajo nuestro punto de vista son insostenibles, tiene muchas carencias, es totalmente desarrollista con el tema urbanístico y hay muchas respuestas que tendré que dar. No quiero profundizar, pero por ejemplo, en la zona de los Olivares se pasa que se quería urbanizar sobre unos 20,000 metros cuadrados, ahora se pasa a 100,000 metros cuadrados. Lo de la calle que se quiere hacer, realmente lo que se quiere es urbanizar los Olivares, y no es malo solamente que se quiera urbanizar los Olivares, es una seña de identidad de Ubrique, que tiene los problemas que acarrearía a todas las urbanizaciones de que hay al lado. Es que la variante no se podría hacer por el sitio donde estaba previsto, es decir, tendría que subir a una cota tan alta que ahora mismo nos quedaríamos sin variante. Ya no simplemente que la Consejería tenga dificultad económica, es que ya técnicamente sería muy difícil, por no decir imposible, que la variante se haga. Yo creo que el PGOU, en estos trazos gordos que dice desde el Ayuntamiento que hay que hacer, el primero, evidentemente, el tema de inundaciones, que por cierto el plan que se recoge es totalmente infantil, carente de rigurosidad y con actuaciones que son inasumibles técnicamente, dice, por la situación del río. Además, lo dice el mismo documento de alcance presentado por la Consejería de Medio Ambiente. Entendemos que luego es el tema de las comunicaciones de la variante, que no quedemos con un problema todavía mucho mayor, y entonces la variante se tiene que recoger un informe técnico o las distintas posibilidades técnicas que desde la Consejería de Fomento se tenga que decir para, y estamos a la espera de ese documento que le hemos solicitado porque todavía no está realizado. En el tema de inundaciones nos preocupa muchísimo la zona de la Vega, que viene como zona que dice que no son inundables cuando son inundables. Es decir, este documento seguramente cuando esté presentado otra vez, este avance, va a generar otro documento de alcance, y van a decir primero que no se respeta el primero, y segundo de que tendrán que presentarte una serie de informaciones, de informes técnicos que ya este documento de alcance diga, para que el documento del pegón pueda, digamos, seguir las distintas fases que se puede hacer. Nosotros nos hemos quedado sorprendidos a nivel del cotejo que hemos hecho entre el avance 1 y el 2 y a su vez de ver las recomendaciones, sino el documento este de alcance del condicionante, digamos, para el pegón que prácticamente no se está cumpliendo por parte del que presenta el ayuntamiento. Por lo tanto, nos sorprende que este documento se lleve a pleno, que se apruebe, cuando todavía no está ni en la fase de borrador, no debería estar. Y a la hora de eso, de cuando lo tengamos totalmente terminado, si bien no estamos en esa fase que tiene que haber posteriormente de inicio de exposición pública, lo que queremos es que haya los menos retrasos posibles para que el pegón, bueno, se pueda aprobar, digamos, por las distintas consejerías, sobre todo en la del parque y sobre todo en los proyectos que se quiera hacer con respecto al río Fomento, con el tema de la variante. Cuando lo tengamos elaborado, que estamos en ello, pues lo trasladaremos al ayuntamiento y también lo presentaremos a medio ambiente, pero en un principio creemos que tienen una carencia importante para que pueda seguir el procedimiento, digamos, normal para la aprobación del PEGO definitivo. Entonces estáis haciendo ese informe y además, por lo que estás comentando, y además se pide siempre, ¿no?, participación, y como debe ser, ¿no?, de los colectivos, de los ciudadanos, para que sea un documento que se enriquezca con todo, y vaya a estar ahí para participar. Sí, nosotros, y además ya tiene el ayuntamiento, no, nosotros nos parece, es que este documento de alcance es que debería ser de conocimiento de todo el mundo, es decir, de todos los colectivos. Realmente lo que se le ha aportado a los colectivos, esos de los paneles, bueno, pues no era nada. Es decir, hay que ser ni siquiera un profesional para conocer. Realmente puede quedar bonito, pero no se daba la información técnica o complementaria a esos paneles para que sabe de qué estamos hablando. Cuando el Consejo de Barrio, que viene el equipo redactor, bueno, pues habla de una mera superficie durante tres cuartos de hora y tampoco nos enteramos, yo estaba allí presente. Luego el tema se trata en la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad y, bueno, allí quien nos informa es la alcaldesa y el teniente de alcalde, bueno, que por mucho que sepan, saben lo que saben. Pero realmente los miembros del Consejo, bueno, se fueron sin ninguna otra información. Se nos da un CD donde ese CD le falta información. Ese CD y por la fecha este documento de alcance se debería de haber facilitado. ¿Por qué se debería haber facilitado? Porque tendríamos conocimiento, todos los colectivos y todos los intereses del pueblo, qué es lo que piensa Medio Ambiente con respecto al avance presentado por el ayuntamiento y que por poco se aprueba el ayuntamiento. Menos mal que faltaron votos. Ahora se presenta otro. Bueno, pero este otro tampoco tiene las consideraciones o las sugerencias o alegaciones o concretando, digamos, cuáles son las exigencias de la Consejería de Medio Ambiente como delegación con competencia para ver cómo tiene que ser PEGO. Ahora mismo nos encontramos que, de verdad, es de risa. Yo he estado hablando con técnicos y se quedan muy sorprendidos, pero además llama algún técnico del medio ambiente y no tiene conocimiento. Pero además hay cosas sorprendentes como, por ejemplo, el de las vías pecuarias. Y lo digo como una anécdota y no se entiende qué estoy pasando. Las vías pecuarias en el documento de avance dice que están deslindadas y te dice el documento que no es cierto, no están deslindadas, están todas caducadas. Y habrá que iniciar el proceso desde el linde para saber exactamente dónde va. Luego se habla de los descansaderos, que hoy en día los descansaderos son importantes por la superficie pública y no vienen ni siquiera los descansaderos. Oiga, tienen que venir. Luego dice que se van a enajenar. Bueno, oiga, usted se va a enajenar y ¿a quién se la enajena y quién se paga y quién se queda con este terreno? Es fundamental porque si se enajena el descansadero, por ejemplo, que está en el Cerrillo La Virgen, bueno, pues nos vamos a encontrar con un problema que es fundamental en un sitio que nosotros pensamos que tiene que recogerse en el proyecto para inundación y como pulmón, que es la zona del enriadero. Es decir, son tantos los temas que hay que tratar que, bueno, estaríamos largos. Entendemos que se debería de crear un grupo de trabajo desde la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad, un grupo de trabajo donde los distintos colectivos interesados puedan recabar y tener toda la información para informarse, y tengo que decir que están representados todos los intereses económicos y sociales y medioambientales de Ubrique, que deberían de estar, que no lo sé, y a partir de ahí, bueno, pues seguramente habrá que trasladarle al resto de ciudadanos y demás exactamente cuál es la situación del PEGO, sobre todo no porque a algunos nos guste más o nos guste menos, sino que luego la tramitación que va a tener ante la Junta de Andalucía se va a paralizar porque no tienen las condiciones para ello. Y entonces es un documento que, más para decir que va avanzando, que nos alegramos todos, es que hay que decir que cuál es el documento. Insisto, inundaciones, lo que se ha presentado es infantil, es decir, no sirve, no va a servir para nada, algunos de los proyectos lo van a rechazar. Y digo inundaciones a la población en la zona nueva, el tema de la variante es fundamental, y el tema de desarrollo urbanístico, el planeamiento para ver qué superficie, bueno, habrá que concretarlo exactamente. Y luego otros aspectos en general del municipio, como vías pecuarias, caminos y demás, que no viene nada, o la carta arqueológica y otros documentos, ¿no? De todas formas, como esto es un proceso, se puede decir que de todas formas esto se puede ir mejorando en próxima fase. Claro, es que es normal, está en un proceso, pero nosotros pensamos que más que ese documento debería hacer, más que de avance, un borrador, porque realmente es un borrador, es que se lo van a echar para atrás. Es decir, he estado hablando con técnicos de medio ambiente y dice que, bueno, algunos desconocen precisamente el documento y lo están analizando, primero porque son profesionales, porque son funcionarios y no van a decir lo contrario que marca la normativa actual de la Junta de Andalucía. Luego, si hay una colaboración ciudadana, el que no se dé cuenta de una cosa se dará de otro, y entonces participativo, por eso está ahí el Consejo de Medio Ambiente, un grupo de trabajo, porque gratuitamente un montón de colectivos no solamente va a dar su opinión, que se entiende que la opinión es gratis, sino que algunos van a tener que aportar la documentación que sea. Cuando eso está trillado, cuando tenemos un conocimiento de cuál es el PEGO, cuáles son esas líneas generales, cuáles son los condicionantes de Ubrique para el futuro, pues tendremos que atender los intereses, que ya lo estamos atendiendo, el interés general del pueblo, de aquellos propietarios, de todas aquellas personas que realmente pues tendrán que presentar sus proyectos, defender sus intereses, pero entendiendo claro que el primero es el interés del pueblo de Ubrique, para que no nos encontremos en la situación de caos por inundaciones urbanísticas que tenemos la población, o de carretera o de comunicación. Pues todo eso sobre el tema del PEGO, la perspectiva desde Tamal. Bueno, un tema que evidentemente va para largo, porque es un proceso largo en cada, evidentemente, como no puede ser de otra forma, en cada ejecución, realización, elaboración de un plan general de ordenación urbana. Así que seguiremos muy atentos a todas estas cuestiones. Pepe, te agradecemos que nos haya acompañado, la verdad es que vamos ya fatal de tiempo, así que estaremos muy atentos a todos estos temas que hemos abordado junto a Tamal y a la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Gracias. Gracias a ustedes.